Bueno, a continuación voy a interpretar una canción que habla del amor. Y ya, así nada más. Es este amor que no me cabe en una sola palabra. Es este amor que miro desde lejos y desde dentro. Es este amor que me hace cantar de amor al amor y de amor por cantar y de amor por todo lo bello y de amor por existir, por crear, por reír y por vivir. Y todo es amor, amor engendrado, amor olvidado, pero al fin amor, amor que ha nacido contigo, amor que no admite esta muerte, amor que me sirve de abrigo en esta tormenta tan fuerte. Que te doy no es amor por cobrar, es regalo de luz para la libertad. Del amor yo nací, con amor me alimento, el amor que respiro está cerca de ti. No me importa la cacofonía, porque sé que el amor sigue aquí, en el aire, en la gente, en sus ojos, aunque no lo veas todavía. Y todo es amor, amor engendrado, amor olvidado, pero al fin amor. Amor que ha nacido contigo, amor que no admite esta muerte, amor que me sirve de abrigo en esta tormenta tan fuerte. Gracias.